Y estamos de vuelta aquí en la quinta parte del Midver Podcast. Estábamos hablando acerca del closet y pues decidimos hacer un pequeño corte para poder continuar hablando y dejar el espacio para que ustedes, bueno, pudieran hacer el corte y pudieran seguir escuchándonos. Nos quedamos en esta idea de que el closet es salirse del closet, entonces salir con una pancarta que dice soy gay, acéptame. No, yo creo que no. ¿Por qué no? Porque el salir del closet, como tú dijiste, mucha gente está allí porque no se acepta personalmente, pero una vez que te aceptas y te sientes cómodo, no tienes por qué ir anunciándolo. O sea, tampoco ser heterosexual no quiere decir que vas a ir corriendo a decirles, oye, me encantan todas las viejas y las voy a coger a todas las que yo vea, siendo heterosexual. Entonces, no tengo por qué, siendo homosexual, yo tengo que decir, ah, eso es que soy gay y quiero cogerme a todos los chavos, o quiero que todos me cojan, o como sea, o sabes que yo soy loca. No, eres tú, solamente ya te aceptaste y ya te sientes cómodo por quien eres. No sí. Es que te vas a destrampar o algo así por el estilo. ¿Salir del closet es importante? Pues importante con uno mismo, o sea, es que te quieras. Que te quieras a ti mismo y simplemente te aceptes tal cual, con tus gustos y con tus defectos. Bueno, aquí ya tenemos una contradicción. ¿Te quieres tú a ti mismo, Emilioso? Sí. Y bueno, tú comentaste al principio que tú estás dentro del closet. Un poquito. O sea, si no estás no tan adentro quieres, del no closet. Te quieres, bueno, sí me quiero, pero digo, es como un bueno, un malo, un negro, un blanco. Simplemente hay sus tonalidades. Digo, sí me quiero, sí me acepto tal cual, pero simplemente por tratarse de mi abuela, creo que es un poco más difícil la mentalidad de una persona de 80 años a mi papá y mi mamá que tienen 40 y tantos, que bueno, sí lo aceptaron en su tiempo, pero pues sí es la diferencia de edad, es de que yo sí me quiero, yo sí me acepto, y simplemente por esa pequeña cosita de que mi abuela pues está bastante grande, simplemente que estoy en mi medio closet. Okay. Sí, como está comentando aquí Emilioso, es cierto, es más común ver a la gente de closet cuando son mayores, porque ellos vivieron un tipo de cultura diferente a la nuestra. Si te das cuenta, la mayoría de la gente joven, ajá, como que dicen, oye, yo no quiero estar en el closet, ¿para qué? Si de hecho, ya ves hasta adolescentes que simplemente, ajá, tienen 10, 11, 12 años y ya estás viendo la pluma, todo lo que da. Sí. Bueno, no necesariamente la pluma, sino bueno, que depende del tipo de niño, pero ya, o sea, simplemente, o sea, ya tienen 10 años y, o sea, ya. Digo, y a veces tiene que ver por la cultura de tu familia, porque a veces puede ser un chavo de esta época, pero no te atreves a salir porque, no sé, tu familia es muy conservadora o es muy religiosa. Digo, o ese es mi caso. En mi caso, pues mis papás obviamente son personas ya grandes. No sé, tal vez igual hasta tienen la edad de tu abuelita, ¿no? Pero al final de cuentas, yo no creo que el hecho de salirse, de no salirte del closet, no significa que no te quieras. Igual y no lo consideras necesario. Yo, por ejemplo, con mi hermana lo consideré necesario porque necesitaba un apoyo moral en ese momento cuando yo le dije a mi hermana. De hecho, yo les dije a mis papás en un momento que era gay y tuve problemas en mi casa, pero como no tienes idea, o sea, no es lo claro. Era, ajá. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando ya me vine a vivir acá a Mérida, pues ahorita ahí va otra vez adentro del closet. Y pues yo me quiero mucho, o sea, yo no tengo ningún problema. Y al final de cuentas, digo, con el tiempo como que mi mamá se ha ido adaptando a esta situación de que Chango existe, y luego le manda regalitos a Chango y luego me manda saludos a Chango y cosas por el estilo. Entonces, igual y yo no tengo la necesidad de salirme del closet. Claro, y también padres. Eso del closet no se cuestiona, ¿no? Como cuando decimos, ¿no? De que finalmente la familia lo sabe. O sea, aquí lo que pasa es que en realidad hay cosas que se aceptan y hay una especie como de acuerdo tácito entre familias y homosexuales en donde saben, por supuesto, que son homosexuales, saben a dónde van a sus hijos, con quiénes andan, pero no lo dicen. O sea, como que hay todavía ese tabú de mencionarlo, ¿no? Como se pasa. Pasar algo cuando salió se con el amigo, o se fue con el amigo. Y claro, y hay ese encubrimiento de las mamás de que, ay, sí, tu hijo no, es que sí se va a casar algún día y déjalo en paz, ¿no? O sabes que no los molesten, ese es su amigo especial, ¿no? De hace 9 años. Ajá. Entonces, sí hay, o sea, sí lo saben, ¿no? Y mira, yo lo que sí puedo decir, tengo mis propias ideas sobre lo que es el estar fuera del closet, lo que es el closet. Yo me siento muy cómodo así y de ser abiertamente gay. Y digo, lo que sí hay que considerar, tampoco lo recomiendo para todos, o sea, algo hay que saber. O sea, tengo muchos amigos homosexuales fuera del closet, que ellos sí son así de, no, es que lo mejor es estar fuera del closet y que todo el mundo te tiene que respetar como eres. Y en tu trabajo llegas y dices, hola, soy tal, soy licenciado en tal y soy gay. O sea, bueno, hay gente que piensa así, de estar completamente, o sea, anunciándose, ¿no? Yo soy de la manera de pensar de que sí se está bien afuera del closet, pero que también hay que entender cuáles son las circunstancias de vida de cada uno y que hay casos en los que no son prudentes. O sea, yo, por ejemplo, con Chucho después de 9 años y de entender su situación, o sea, a veces yo quisiera que fuera más abierto con su familia, ¿no? Pero sin embargo lo respeto porque ya logré comprender cuál es su situación y qué causaría el que se saliera del closet. En mi caso, mi familia fue fácil, ¿no? No fue fácil, sino que no parecía tan difícil, ¿no? O sea, ¿Cómo fue tu salida del closet? ¿Qué palabras usaste? Mamá, papá, me gusta. Pues fue muy raro, porque en realidad... Me gusta Panchito. Me acuerdo que ese día yo estaba escuchando mi música, estaba tirado en el suelo y no me acuerdo ni qué disco era, ¿no? Pero me estaba pasando así muy bien. ¿Algo de las jeans? ¿Una cosa por el estilo? No eran las jeans, era creo que Underworld, así muy de chica techno alternativa. Entonces estaba acá y tirado, ¿no? Y de pronto ese momento de reflexión o ¿no? introspección en el que de plano me fui y dije, o sea, coño, tengo que hacerlo ya, ¿no? Y mi mamá, creo que a un lado, no sé, haciendo, expulgando el arroz o no sé, otra viendo la novela, no me acuerdo. Y me dije, mamá, ¿sí? O sea, me volteé así, mamá, ¿qué crees? Oye, ah. ¡Ay, qué padre! Y ya, pues obviamente mi mamá es como que, huevos, ¿no? Pues sí, como que se queda, ¿no? ¿Qué pasó? Espérate, ¿que el arroz qué? Y sí, o sea, obviamente... Me gusta el arroz con popote. Pues obviamente la primera frase de mi mamá fue, es como en ¡hija! Tu caso. No, fue, ya lo sabía, ¿no? O sea, y pues ya, claro, me dijo todo lo que pensaba, ¿no? Sobre eso, me dio consejos. O sea, realmente lo primero que me dijo fue muy bonito, ¿no? O sea, de inmediato su reacción fue decir, pues te acepto, pues adelante, cuídate, ¿verdad? Fue muy padre. La mía fue bien graciosa, estaba, bueno, ni tan graciosa realmente, pero cada vez que la cuento, no sé por qué da tanta gracia. Mi ex estaba en el DF, yo estaba viviendo igual allá, y de repente fue a visitarme, y yo tenía que salir en la noche a una fiesta con él. Mi mamá se da cuenta de que está este niño allá, y me dice, hoy no sales. Y yo así, o sea, con la gota encima, queriéndome morir porque yo tenía que salir. Y me dice, ya me enteré que está fulanito acá y que te da drogas. Y yo me quedé así de huevos, o sea, drogas. Entonces, se creaba así como que un ambiente así medio tétrico y me salió la jotita melodramática que creo que todos llevamos. La única zapata. Ay, claro, sí, no importa qué tan macho sea, siempre tienes una jotita por dentro. Ah, güey. Y una jotita telenovelesca. No, terrible, me volteó así y de la nada me volteó y le digo, mamá, la única droga que me da fulanito es el amor. ¡Uta, no! Dios. Mi mamá casi le da un coma diabético, pero creo que por tener una hija tan melodramática y cursi, no, o sea, bueno, se me fue encima y 20,000 cosas, pero bueno, o sea, yo al final de cuentas le terminé diciendo, mi mamá le terminó gritando a mi papá que bajara a oír lo que estaba yo diciendo, y pues bueno, o sea, no fue tan fácil como en el caso de Chango. A mí, a la fecha, mis papás siguen siendo un tema tabú, sin embargo, conforme ha pasado el tiempo, como que creo que lo han ido... Claro, déjate explicar que después de eso... Dijiste que por acción de Dios o de un haz de luz milagroso que descendió del cielo. Yo nunca volví a decir que pero me gustaban las chicas. Te volviste a meter al closet, ¿no? Regresaste al buen camino. No, digamos que agarré una pregunta. Sí, la moda, dijiste. La moda era ser gay, pero ya no es in y regreso. No, más bien fue que agarré y me pregunta a mi mamá, oye, y ¿tú qué onda? Ya cuando estaba viviendo acá en Mérida, ¿sigues en esas cosas raras, así, ¿sabes? Y le digo, ay, mamá, ¿sabes qué? Tuve tantas broncas con eso que ahorita no pienso en eso, me enfoco en mi carrera. Cuando de repente me preguntan, no, pues es que me enfoco en mi trabajo. Entonces, pues ha sido un tema como que ya ni siquiera le he ido enfocada. Claro, les doy por su lado y les doy así como que, no, sí. Pues es que no lo veo necesario, o sea, en ese aspecto es que no lo es necesario como que andarse diciendo a todo el mundo, te digo, por ejemplo, pero hay personas que se ven obligadas a tener que estar en el closet. Podrás tú ser así como que totalmente abierto con tu familia, pero hay lugares, como comentó Chango, en los cuales desafortunadamente no puedes hacerlo, como en el trabajo. Hay lugares en los que, pues ni modo, si estás en un trabajo que es totalmente homofóbico, no, y es pues no es recomendable. Y total no te va a hacer daño hacerla de heterosexual por unas cuantas horas al día. Aparte, como dicen mucho, ¿no? ¿A qué vas al trabajo? A trabajar. Exacto. Y te digo, por ejemplo, a mí me pasó en uno de mis primeros empleos, era así como que un ambiente totalmente cerrado. Solamente había una persona que era así como que sospechaban que era gay, y era así como que la botana y la burla de todo el mundo. Y yo decidí decir, pues no tengo por qué decírselo a nadie, para que yo me vuelva la jotita de la compañía. Y pero pues cuando me salí de allá y entré a una empresa donde pues la gente era joven, la gente era gente que todavía estaba estudiando, de hecho yo era el único egresado, y pues estaba metido en lo del grupo de los osos. De repente dije, ah, pues sí, estoy en un grupo de osos. Y todos, ¿y qué es eso? Y dije, ah, pues es un grupo, y les expliqué, y todos así como, oye, qué padre, qué bien. Y les mostraste una foto de Jack Black desnudo, ¿no? Por supuesto. Y le dije, qué guapo está. No, y en mi siguiente empresa donde estoy actualmente, me dio risa, porque el primer día, de repente, yo tenía pareja en ese entonces, y estaba así todo trasnochado, y de repente me dicen, ¿y qué te pasa? Y dije, ah, es que no me dejaron dormir bien. Y me dice, ay, pues, ¿qué pasó? Es que no dormí en mi casa. ¿Y qué? ¿Dormiste con la amiga? Y dije, no. Y me dijeron, y como que en tono de broma me dijo el otro, ¿con el amigo? Le dije, sí, con mi pareja. ¡Sas! Y se quedó así de que, ah, pues qué padre. Y se siguió el tema como si nada. Entonces te digo, a mí me ha tocado que, al menos en la empresa donde estoy, por el ambiente y la mentalidad, todos son gente joven. De hecho, soy uno de los más grandes, se podría decir. ¡Sas! Pues son chavillos que están egresando, y de hecho hasta ellos se dan cuenta y te lo dicen, no sé. ¿Cómo es que se den cuenta? Creo que porque se dan cuenta que entran chavas guapas y yo ni les miro a ver y ni les pelo. Pero cuando llega el jefe, que es el osazo, súper guapísimo, yo soy el primero que quiere estar en primera fila y estoy babeando lo que ve y digo, sí señor, lo que tú me pidas. Wow. Creo que eso es un poquito de lo que me quema en el trabajo. Pero fuera de eso, pues no he tenido ningún problema. De hecho, una vez les había comentado a ustedes que en una fiesta fuimos y un güey quedó así súper mega borracho y así se me acercó y me dijo, ¿sabes qué, güey? Qué padre que tú seas gay, qué padre que tú te aceptes, te admiro por quien eres, cuentas con todo mi apoyo, mi esposa también lo sabe. Y yo así como que dije, órale. Y hasta a veces hasta las mismas chavas del trabajo se acercan y me preguntan, oye, ¿qué te parece tal chavo? O por ejemplo, ¿qué tip me das? O ¿crees que sea gay porque no quiero llegar? O algo así por el estilo. Ya les dije que no tengo radar, pero me siguen preguntando. Sí. Fíjate que hay algo que sí me gustaría así como que tratar de hacer la... Bueno, el llamado no a todos los que nos están escuchando. Si al final de cuentas ustedes están en el closet o no están en el closet, siempre buscar ese respeto, ¿no? Hacia la gente homosexual, independientemente si es uno o no. A mí me pasaba de repente en el comedor de mi empresa que alguien hacía un comentario súper homofóbico y yo reaccionaba contra ese comentario homofóbico. Y a pesar de que nadie, o sea, todo el mundo en ese entonces sabía que tenía novia, ¿no? Por así decirlo. Ah, sí. Entonces, todo el mundo me preguntaba por qué, y digo, pues es que yo tengo a alguien que aprecio mucho, que es homosexual, y no quiero que lo discriminen. Es mi novio. Así que estén en su... Claro. Estén en el closet o no estén en el closet, siempre busquen esa poder agarrar y decirle a la gente, pues respeten a los homosexuales. Exacto. Si no se refieren a ustedes mismos porque están en el closet y se les respeta que estén en el closet, pues entonces mínimo apóyennos un poquito con esta idea de querer inculcar el respeto a la demás comunidad. Sí. Aparte, una manera, o la mejor manera de acabar con la homofobia es precisamente hablando de la homosexualidad y demostrando que hay gente homosexual. Y si todos nos salíamos del closet, pues igual y verías ya que, oye, tengo un hermano gay, tengo un primo gay, tengo un amigo gay, un profesor gay, o sea, lo que sea, ¿no? Y eso parece nada, pero ayuda también un poco, como tú decías, a trivializarlo, ¿no? Ya antes, como nadie se atrevía, cuando decían hay un gay, todos se iban encima, ¿no? Pero ahorita ya sabes que dentro de tu mismo grupo, o sea... Tu núcleo familiar, o sea, tu grupo de amigos, tienes gente, entonces empiezas tú, o sea, tú igual no siendo homosexual, a crear ese ambiente de tolerancia, ¿no? Porque decir, oye, momento, yo tengo un amigo que quiero mucho y que es gay, entonces... Eso nos pasa, nosotros tenemos, más de lo que parece, tenemos amigos gays, participamos en la comunidad de osos, pero tenemos un grupo muy, muy grande de amigos profesionales que nos respetan y nos quieren así, Claro, no hay que tener miedo. De hecho, a mí me ha tocado que, en este mismo trabajo, gente se me ha acercado y me ha dicho, cuando saben que soy gay, me dice, güey, a mí viene valiendo que seas gay o no, me puedes contar las veces que te hayas ligado, dices, que no me va a traer lo que me estás llamando, lo que me estás diciendo, no me va a gustar el chavo que me estás mencionando. Pero me viene dando igual. Incluso hasta las novias de mis amigos quieren conocerme porque saben que soy gay. Entonces es todo. Usar el tip de belleza. Claro, usar el maquillaje. Claro, el make-up, el peinado, tacones, todo maquillaje, ¿no? Claro. Y pues, es padre. Y aparte, en mi caso, como oso, ya la gente se ha dado cuenta de que, pues no solamente el gay es la jotita, sino que vamos a decir, ok, yo soy gay, pero soy hombre, y soy varonil, y así me gusto. Y la gente se está dando cuenta de eso. Y solo recordar que a pesar de que, o sea, decimos, es la jotita, no lo estamos diciendo en mal plan. Estamos nada más hablando y refiriéndonos a otro grupo social dentro de este mismo ambiente gay. A todos son respetables, a todos se les respeta. Digo, o sea, también hay que tener en cuenta que el comportarte de una manera es porque tú lo has elegido y te deben de respetar por eso mismo. Si quieres verte femenino, pues adelante, hazlo. O sea, no tienes por qué sentirte mal y no tienes por qué ser objeto de mofa en ningún momento. Claro. Y bueno, pues esto es... Vamos a cerrar aquí el tema y, pues algunas conclusiones que quieran dar antes de cerrar el tema. Pues yo creo que lo más importante en cuanto a salir o no salir del closet, eso es una decisión propia. Lo más importante es respetarte y aceptarte a ti mismo. Así es. Si se lo quieres decir a los demás, eso es cosa tuya. Claro, que nadie te presione a hacerlo, tampoco uno se tiene que presionar a hacerlo. Tienen que... Y tampoco presiones a hacerlo. Claro, ni presiones a hacerlo. Entonces tienes que entender que siempre hay que esperar, como les decía, ser prudente y encontrar el momento, el día, la situación adecuada. Hasta el lugar. Y hasta el lugar adecuado. Y si no se da, o sea, es respetable, ¿no? Y pues simplemente creo que lo mejor, lo más importante, como tú decías, más allá de que eso no, es aceptarse y comprender, o sea, tu preferencia sexual, tu identidad como homosexual. Y pues sí, finalmente que somos gays, ¿no? Y que aquí estamos. Pues eso, simplemente que te quieras un poquito. Que te quieras un poquito y pues cada quien vive su closet, cada quien vive su vida, cada quien se siente a gusto, como quiera. Pues sí, al final de cuentas pues es respetarnos, es respetar a la demás gente y pues si no lo crees necesario, pues no lo hagas. Y si te gusta, agarrar y decirlo, compartirlo, porque al final de cuentas es una cosa muy privada que a veces con algún amigo o algún familiar lo quieres hacer, pues adelante, solamente infórmate y busca siempre pues la forma más adecuada de hacerlo. Y pues bueno, vamos a hacer el último corte y regresamos con la despedida. Esto es Midbear Podcast.